Fue muy sorpresivo y yo diría que además hasta uno se sentía de alguna manera como fuera del contexto. Yo de alguna forma me tengo que ir a Suiza porque la situación fue tan dramática. Al mes después empecé a investigar hasta que pude revelar la verdad. Pero como te dije anteriormente, cometimos errores y esos errores a la larga nos perjudicaron a todo un país. A 30 años de nuestro propio maracanazo. El día que cambió todo. Así nomás fue la historia en esta segunda parte que ya, cierto, desenreda todo lo que pasó ese 3 de septiembre en el Estadio Maracaná. El martes se cumplen estos 30 años. Tendremos una mesa redonda especial junto a los tenores para revivir este momento tan marcatorio en el fútbol chileno. Y también la tercera parte, ¿no?, de este especial el día lunes a las 15 horas, también siguiendo de largo junto a los tenores en ADN Deportes de las 2 de la tarde. Seguimos tras este trabajo de los que pagas en la narración, Cristian Arcos en la investigación, Carlos González Paul, nuestro querido Paul, en la postproducción, preparándonos para irnos al Estadio Monumental. Fue toda una farsa, pero era una farsa muy, muy encapsulada. No decir otra palabra. Nunca se me pasó por la cabeza que fuera mentira. No le tomamos el peso correspondiente. Sino obviamente nadie lo hubiese hecho. Y el fútbol chileno fue muy mal mirado durante muchos años. Y bueno, y no poder ir al Mundial del 90 me quitó muchas posibilidades quizás de estar en otro lugar. ¿En qué momento comienza a sangrar la herida suya en la frente? No sé en qué momento empecé a sangrar. ¿Le dolía aquí? ¿Le dolía la cabeza? Me dolía la parte izquierda de mi cabeza, en el cual me llevé la manos a mi cabeza, y en un momento mismo le siento, yo no me podía dar cuenta que lo realmente estaba pasando. No puedo agregar más a eso ni quitarle cosas, porque si no estaría mintiendo, estaría inventando sobre ese asunto que yo viví. A 30 años de nuestro propio maracanazo, el día que cambió todo. El archivo no muerde. Todo cambió a contar del 3 de septiembre de 1989. La manera de ver el fútbol, de mirar a los ídolos, de apreciar el periodismo. El fin de la inocencia fue decretado con el abandono de los jugadores chilenos de la cancha del Maracaná y sus posteriores consecuencias. En pocas semanas se pasó de una defensa nacional a Roberto Rojas al descrédito total. Pero no fue de un día para otro. Respondió a un proceso paulatino y traumático. El 4 de septiembre, al día siguiente del escándalo en Maracaná, los titulares de los diarios chilenos eran uniformes. Mafiosos se leían en el encabezado de La Tercera. El titular de su suplemento deportivo fue aún más categórico. Brasileños salvajes. Fue una guerra, fue el titular escogido por Las Últimas Noticias. Similar concepto repitió el Mercurio, destacando en su portada: y ganó la guerra. El decano, en su artículo interior del periodista Felipe Bianchi, destacaba que el retiro del equipo reveló el gesto solidario y valiente de un puñado de jugadores que, pese a la presión de 160.000 espectadores, desafiando las posibles consecuencias o el castigo de la implacable FIFA pueda aplicar por esta decisión, por sobre todas las cosas, protegieron a su capitán y cumplieron con la promesa virilmente formulada en la partida. Ante cualquier agresión, el equipo se retiraría del campo de juego. La prensa está en una actitud muy belicosa también, y recordando constantemente y tomando todo tipo de detalles para señalar fundamentalmente el apoyo que tenía la FIFA y la Confederación hacia Brasil, por sobre nosotros. Y esto se había notado, por ejemplo, en el castigo que le dieron a Chile después del partido con Brasil, en donde la gente empezó a tirar naranja. Yo nunca había visto tanta naranja en un estadio como en aquella oportunidad. Nos sacaron de la lotería, nos castigaron y nos mandaron a jugar frente a Venezuela, porque esto era las clasificatorias que se jugaban, no eran todos contra todo, eran series de tres países. Nosotros nos tocó con Venezuela y Brasil y nos mandaron a Mendoza. Entonces toda esta cuestión a la prensa chilena le había generado que había un antichilenismo dentro de la Confederación, lo cual era verdad, dentro de la FIFA, lo cual era verdad, porque un mundial sin Brasil es inconcebible. Brasil ha estado en todo, del 30 hasta ahora, y nosotros estábamos un poco en esa dinámica, ¿no? De si Avelanche, que es brasileño, que además era suegro del Teixeira, que era el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, o sea, estaba todo dado, digamos, para creernos alfate y inventar conspiraciones. Oye, ojo, yo creo que había, claramente había un sesgo en favor de Brasil, pero bueno, la prensa yo creo que fue un poquito más allá, tampoco ayudamos a calmar los ánimos. Marco Sotomayor, periodista. En su columna Bajo la Marquesina de las Últimas Noticias, Julio Martínez publicó el 5 de septiembre de 1989. Esa foto y esa imagen justifican la reacción de un pueblo hastiado ya de la omnipotencia de la justicia arbitraria, que cae en la discriminación y el partidismo, que favorece al más fuerte, al más influyente, al más linajudo. ¿Hizo bien Chile en retirarse de la cancha? Sí, hizo bien. En Brasil ya insinuaban que Rojas había fingido su agresión. La editorial del diario La Segunda, ese mismo 5 de septiembre, argumentaba: si la prensa chilena ha sido dura, es porque la verdad no ha encontrado eco allí donde era lógico esperar que se originara la relación auténtica de los acontecimientos. Me fui en el bus que iba con los periodistas que estaban en el charter de la selección hasta el aeropuerto para poder salir de Maracaná, porque si no, no podíamos salir, nos iban a matar. Y en el bus había mucha sensación como de que algo injusto había pasado, porque cuando logramos ver al Cóndor Rojas, la verdad es que era inexplicable e impensable que él se hubiera hecho esa herida, y lo que tenía era el cuerpo manchado de sangre. Nunca se me pasó por la cabeza que fuera mentira. Lo que no entendía al principio era por qué se había ido. Me acuerdo que le pregunté al Pato Yáñez, exacto, a dónde sacarle una cuña. Y le dije: Pato, ¿por qué se retiraron? Y él se enojó mucho y me empujó para que viera el Cóndor Rojas. Y lo que vi fue un hombre que aparecía atropellado por un camión, digamos. Entonces, la verdad es que de ahí en adelante, desde que lo vi, nunca se me pasó por la mente que pudiera ser mentira. No, lo consideramos inexplicable cómo se había herido, porque la bengala no le había caído, pero algo tenía que haberle pasado como que estuviera herido en esa magnitud. Así que la verdad, no se me pasó nunca por la cabeza. Iván Valenzuela, periodista, Tele 13 Radios. Me sentí ingenuo, por no decir otra palabra. Me sentí ingenuo. Acá fíjate que el único que dijo este era un tonto desde el principio fue Max Kautz. Max Palterkautz dijo: no, esta cuestión yo no me la trago. Pero yo que estuve en el camerino y lo vi ensangrentado, ¿cómo te vas a imaginar que un hombre lleva una chile para cortarse? En un partido de fútbol, ¿con qué nivel de concentración jugaba si estaban con la tapa debajo de la mesa? Y ahí hubo otro, el médico de la selección se tuvo que ir a trabajar a provincia. Cox se hizo el Gil, el utilero, el kinesiólogo. Si aquí había una idiotez, pero de una ingenuidad de la trampa, pero absoluta, absoluta. Había un estado de descomposición ético, de descomposición moral tremendo. Entonces parecía normal la trampa, parecía normal. Y yo también me tengo que hacer cargo de lo que hice. Si yo empecé a investigar, al mes después empecé a investigar hasta que pude revelar la verdad, porque fue en mi programa, grabamos a las 12 de la noche la declaración de Aravena y del utilero y el auxiliar en la Radio Nacional, y me llevé la cinta para la casa, y al otro día el programa de la mañana abrí con eso, y estuvimos desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde entrevistando a todo el mundo, hasta la Raquel Correa, el Curapún y todas las voces políticas del país. Claro. Y de importancia. Entonces, al día siguiente, y hablé con Cumcilla para que fuera portada. Le pasé la noticia, le dije: yo te voy a negociar, yo te voy a un diario de la época, Marco Antonio, yo te voy a contar la exclusiva que tengo y tú me vas a dar el crédito en portada para la radio. Conforme ya se lo hicimos. Al día siguiente, la Tercera dijo que me habían dado 1000 anotaciones porque yo era amor de Cristiano, weón. Nada más perdido que la guagua de la comedia. Milton Millas, relator. En Chile, Roberto Rojas hablaba con todo quien quisiera oírlo. Su versión, lejos de ser contrastada, era reforzada por la mayoría de los medios de comunicación. El capitán chileno entregó una declaración pública donde decía perdonar a Rusneri Melo, la fogueteira, por el daño causado tras lanzar la bengala al campo de juego. Quiero empezar ofreciendo mi más sincero propósito de perdonar. Perdonar a quien quizás, sin comprender cuánto daño le pudo hacer a un ser humano igual que ella, me golpeó dejándome no solo una herida en la frente, sino también una imborrable marca de tristeza en el alma, que tardará, mucho en sanar. La semana posterior al partido, una delegación chilena encabezada por el presidente de la NFP, Sergio Stoppel, viajó a la sede de la FIFA en Zúrich. Roberto Rojas fue citado, pero declinó asistir por malestares propios del corte en su ceja. La comitiva chilena insistió en sus alegatos y defendió la inocencia de Rojas. La respuesta fue contundente. El máximo organismo decretó a Brasil como ganador del partido por 2-0 y multó a Chile por retirarse de la cancha. En un error de cálculo absoluto, los dirigentes apelaron a dicho castigo. Al estadio de Maracaná no le pasa absolutamente nada. A nosotros nos clausuraron indefinidamente el Estadio Nacional porque tiramos algunas naranjas y algunas botellas. Aquí se tiraron cohetes, se tiraron bengalas y no pasa nada. Sergio Stoppel, expresidente de la NFP. Necesitamos la presencia física del arquero aquí en Zurich. Aquí en Zurich, en La Reunión. Vamos a esperar hasta el mes de octubre para permitir al jugador de rehabilitarse y de presentarse en buenas condiciones. Joseph Blatter, secretario general de la FIFA. Tanto el medio como la opinión pública seguían creyendo en Rojas. Alberto Fuyú, ex mundialista del 62 y destacado cronista, escribió en su columna del diario La Segunda, el 8 de septiembre de ese año. Las autoridades se mostraron inoperantes, ya sea para suspender el partido como para hacer regresar al equipo chileno a la cancha. Quienes debían ser garantes de la no violencia salvaban su responsabilidad ante la FIFA, no atreviéndose a tomar ninguna resolución y, lo que es peor, no viendo o no queriendo apreciar lo que todo el mundo vio. Hubo jugadores y compañeros que en el momento dijeron que no saliéramos, pero el nerviosismo y la impotencia era de tal grado que la gran mayoría optó por retirarse, porque no estábamos bien psicológicamente para poder seguir jugando. Hugo González, seleccionado chileno. Con el paso de los días se conformó una comisión presidida por el abogado Mario Mosquera, reconocido jurista de la plaza, ex decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y antiguo presidente del club. El comité comenzó a investigar desde cero, partiendo por interrogar otra vez a Roberto Rojas. La tesis de la bengala comenzaba a derrumbarse. ¿Cuánto tiempo calcula usted que estuvo en estado de shock? Bueno, yo me acuerdo en el camarín ya más o menos, ya más lúcido, con todo el acontecimiento, cuando la determinación del equipo chileno era no ingresar nuevamente a la cancha. Y cuando... ¿Cuánto tiempo ocurre ahí? ¿Una media hora? Más o menos una media hora, 35 minutos. Según los expertos médicos, un estado de shock de ese tipo, de que usted había sufrido, duraría muchísimo menos que eso. Considerando que no había golpes, sino que solamente un estado de shock emocional. Claro, eso tendrá que determinar los médicos y gente especialista en ese sentido. Lo que yo sentí, viví, fue eso. El 25 de octubre de 1989, Roberto Rojas compareció ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA en Suiza. Insistió en su versión, pero no convenció a nadie. No pudo explicar cómo se produjo su herida. El organismo cayó con todo sobre Chile. De acuerdo al ente rector, todo fue una farsa tramada por varios miembros de la delegación chilena. Sus sanciones fueron inéditas. Roberto Rojas fue castigado a perpetuidad para jugar al fútbol profesionalmente, lo mismo que el entrenador Orlando Aravena, el presidente de la NFP, Sergio Stoppel, y el médico de la selección, Daniel Rodríguez. Fernando Astengo, segundo capitán y quien retiró al equipo de la cancha, fue sancionado con 4 años de inhabilitación. El kinesiólogo Alejandro Koch fue suspendido por 1 año, lo mismo que el utilero Nelson Maldonado. Y lo más severo de todo, la selección chilena quedó impedida de participar en las clasificatorias al siguiente Mundial, Estados Unidos 1994. Hasta hoy sigue siendo el castigo más severo en la historia del fútbol mundial. La deshonra caía sobre el fútbol chileno. Ha decidido por unanimidad la imposición de las siguientes sanciones. A don Sergio Stoppel, presidente en aquel momento de la Federación Chilena de Fútbol. Suspensión de por vida. A don Orlando Aravena, entrenador de la Selección Chilena. Suspensión por 5 años a nivel nacional y suspensión de por vida a nivel internacional. Al doctor Daniel Rodríguez, médico de la selección chilena, suspensión de por vida. A don Fernando Astengo, vicecapitán del equipo, 5 años de suspensión a nivel nacional e internacional. Alejandro Koch, quinesiólogo, 1 año de suspensión a nivel nacional e internacional. Señor N. Maldonado, utilero, 1 año a nivel nacional e internacional. A don Roberto Rojas, capitán del equipo, suspensión de por vida a nivel nacional e internacional. Yo siempre he dicho, el capitán segundo con su buque, aunque él no haya hecho el hoyito por donde empezó a entrar el agua, pero segundo con el buque. Y yo era responsable, y asumo mi responsabilidad. No tuve nada que ver, te lo garantizo, no tuve nada que ver en esta historia. A lo mejor porque era ingenuo no haber examinado a Roberto, no sé. Pero que yo haya estado metido en esto, para nada, pero para nada. Ni antes, ni durante, ni después. Pero era el presidente de fútbol, era el jefe de la delegación, era el que firmó la carta diciendo por qué el equipo se retiraba. Era el que asumió la responsabilidad. Tenían que castigar. Sergio Stoppel, expresidente de la NFP. El 29 de noviembre de 1989, la comisión liderada por Mario Mosquera entregó los resultados de su investigación. Consideraban que el arquero se había autoinferido la herida en la cancha del Estadio Maracaná. El ex capitán de La Roja, uno de los mejores porteros de la historia nacional, se quedaba cada vez más solo. Acorralado por su propia mentira, castigado a perpetuidad para volver a jugar, Rojas comenzó a sucumbir. Hasta que llegó el momento de reconocer la verdad. Soy culpable. El titular del diario La Tercera del 26 de mayo de 1990 conmocionó a todo el país. Letras rojas cruzadas sobre el rostro del ex arquero de la selección. En una larga entrevista con el periodista Orlando Azcárate, publicada en 3 días sucesivos, el cóndor confesaba detalles de una intrincada madeja. Admitía haberse cortado él mismo su ceja, aprovechando la caída de la bengala al campo de juego. Acusaba a Fernando Astengo de ser su mayor cómplice en el plan e incluía al kinesiólogo Alejandro Koch como parte de la confabulación. Es evidente que después del castigo de la FIFA, ¿no es cierto? Rojas sentía que estaba asumiendo en forma solitaria una culpa que él, entiendo que hasta ahora, cree que es compartida. Y nosotros lo que buscábamos como medio, lo que buscaban todos los medios, por lo demás, en aquellos tiempos, ¿no es cierto?, era tener la oportunidad de que Roberto dijera su verdad. Orlando Escarate, periodista. Dijo Rojas en aquella entrevista: me llevaron al camarín. Yo pensaba sacar ventaja deportiva, que nos dieran por ganado el partido. No es verdad que quisiera dinero u otras regalías, lo hice por Chile. El orgullo y la vanidad me impidieron decir la verdad. Estaba viviendo un conflicto interno. Espero que me perdonen los que puedan. Las reacciones fueron inmediatas. Descrédito, estupor. Pocos, muy pocos, desconfiaron de Rojas desde el primer momento. El único periodista que lo dijo públicamente el mismo día del partido fue Max Walter Kautz, de Radio Portales, en plena transmisión. Veo un celeo, una luz verde, verde, verde, celeo, y va a caer a la cancha. La seguí, la seguí, y vi dónde cayó. Vi que cayó unos 3, 4 metros detrás de Rojas. Produjo mucho humo, ¿eh? Y era una bengala entre verde y roja, nada más. Ah, pero uno en ese momento lo sabe, y ve que Rojas gira, mira hacia atrás y se tira al suelo y se empieza a revolcar. Es decir, para mi gusto, él aprovechaba en ese momento de sacar ventajas extradeportivas de una situación que era absolutamente casual, a mi entender. ¿Ah? Y me mantuve en esa posición a pesar de que mis colegas pensaban lo contrario. Max Walter Kautz, comentarista deportivo. Rojas engañó a muchos, a sus compañeros, a los hinchas y a buena parte del periodismo, quienes se jugaron por sostener la versión del arquero. El cóndor había jurado por sus hijos que esa bengala lo había impactado. Tras su confesión pública, Julio Martínez escribió en las últimas noticias: dejemos a Roberto Rojas en los confines del arrepentimiento, en la reconciliación de su conciencia y el dilema ineludible de lo que se perdona pero no se olvida. Respecto a esta columna, El caso está cerrado. Fue muy sorpresivo y yo diría que además hasta uno se sentía de alguna manera como fuera del contexto, o sea, no puede ser si en realidad estuvimos ahí, pero bueno, yo creo que lamentablemente es así, el tiempo ha pasado, estamos hablando casi 30 años después, hubo sanciones, fueron severas, fueron duras, bueno, y creo que de esta experiencia se debe aprender para no repetir hechos de esta naturaleza. Jaime Pizarro, seleccionado chileno. Como dictaminó la FIFA, Chile quedó al margen del Mundial de Italia 90 y sin disputar las eliminatorias al Mundial de Estados Unidos 1994. Una generación completa de futbolistas se quedaron sin siquiera pelear la chance de jugar en una Copa del Mundo. Bueno, la sensación es malísima. Yo tenía era muy chico y teníamos la posibilidad de ir a un Mundial. Nos tocó, lamentablemente, con un Brasil competitivo y con todo lo que te estoy diciendo, con toda la corrupción y mafia que hemos ido viendo permanentemente en la FIFA y Conmebol y todas esas cosas se hacían y peor en esa época, pero no se sabía. Bueno, el 90 quedamos fuera por lo que pasó en el Maracaná y ya y el 94 no pudimos ir a pelear la posibilidad. Entonces, en rigor es muy grave porque haciendo un análisis ahora, en frío, en el tiempo, yo de alguna forma me tengo que ir a Suiza porque la situación fue tan dramática en ese minuto en el fútbol chileno que decidí con mi familia que había que salir a toda costa porque sabíamos que eran las penas del infierno y salir de ahí en adelante iba a ser muy difícil por todo lo que había pasado y había obviamente que el fútbol chileno fue muy mal mirado durante muchos años y bueno, y no poder ir al Mundial del 90, pero no poder tratar de ir al Mundial, de tener la posibilidad en cancha, me quitó muchas posibilidades quizás de estar en otros lugares. Luca Tudor, seleccionado chileno. Roberto Rojas se radicó en Brasil, donde trabajó por años como preparador de arqueros del Sao Paulo, su último club como jugador. En diversos testimonios a lo largo de los años, ha ido variando su versión. Aseguró que todo fue un complot de la dirigencia chilena coludida con los brasileños, pero ya nadie le creía. El 30 de abril del 2001, la FIFA levantó el castigo a perpetuidad para el Cóndor. Un alivio moral, pues a sus 42 años ya no estaba en condiciones de volver a jugar. En el 2007, el organismo también indultó al expresidente Sergio Stoppel, quien no volvió al fútbol y falleció en el 2014. La salud de Roberto Rojas se deterioró. Fue diagnosticado con hepatitis C y necesitaba con urgencia un trasplante de hígado. El 13 de julio del 2013 se jugó un partido a beneficio en el Estadio Monumental. El Cóndor ingresó a la cancha y fue ovacionado por la parcialidad. Roberto Rojas jugó apenas 6 minutos y fue reemplazado por Claudio Bravo, quien ha señalado que el ex arquero de Colo-Colo fue su referente en el arco. Yo como niño tenía grandes referentes también, uno de los cuales era Roberto, lo mejor que hemos tenido también en nuestro arco, y la verdad que ser un recambio de él en un partido es bien llamativo. Arturo Vidal, Esteban Paredes, David Pizarro, Mauricio Isla, entre otros, fueron algunos de los futbolistas presentes. El 31 de marzo del 2015, Rojas recibió un nuevo hígado en un hospital de Sao Paulo. Quizás nunca sepamos toda la verdad del caso Rojas, el maracanazo chileno, el bengalazo, pero el hecho indesmentible es que marcó el fin de una era, no solo dentro de la cancha, sino que fuera de ella. No le tomamos el peso correspondiente. No pensamos que se podía haber generado todo lo que se generó posteriormente, sino obviamente nadie lo hubiese hecho. Claro. Tomaron muy malas decisiones y no las supimos canalizar bien y no se pudo haber hecho algo al revés de lo que sucedió y no tuvimos la capacidad en ese momento de razonar y hacer todo lo correcto. Quizás eso no se lo hubiese ocurrido ni a Stephen King, ni a Julio Verne, ni al novelista más fantasioso, ni a Brad Bradbury haber pensado en un desenlace así, porque, como te digo, era un partido de fútbol, con todos los aditamentos que estamos conversando, con toda la tensión, con todo el estrés, pero era un partido de fútbol en definitiva. Creo que probablemente es uno de los capítulos tristes, amargos, dolorosos que le ha tocado al fútbol chileno, y particularmente es un momento, diría yo, de bastante amargura, de mucha frustración. Patricio Aylwin ganó las elecciones presidenciales y Chile retornó a la democracia en marzo de 1990. Señor Patricio Aylwin Azócar, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de presidente de la República? Sí, juro. Ese mismo año, los Prisioneros lanzaron su cuarto disco, Corazón. Colo Colo ganó la Copa Libertadores en 1991. La selección chilena sub-17 obtendría el tercer lugar en el Mundial de Japón en 1993. Y ahí está el dueño de la noche. Lo dijo Sergio Livingston, y si lo dice Sergio Livingston, es verdad. El empate chileno tuvo marca registrada. Lobos, Tapia, Galás, Garrido, Rosenthal no tuvo necesidad. Chile es tercero. Chile es medalla de bronce. Grande, clara, hermosa. Chile volvería a un mundial recién para la cita de Francia en 1998. La pelota siguió girando en su irreversible destino de circular pese a todo. Pero nada fue igual después del 3 de septiembre de 1989, hace ya 30 años. El día que lo cambió todo. A 30 años de nuestro propio maracanazo. El día que cambió todo. Lo único que yo me acuerdo es que la jugada estaba en la mitad de la cancha. Sobre eso sentí una bulla detrás de mi arco. Di vuelta mi cabeza hacia el lado izquierdo y una luz muy grande que se me venía encima. Traté de hacer el quite y de ahí caí al suelo y no supe nada más. A 30 años de nuestro propio maracanazo. El día que cambió todo. Bueno, lo anunciamos y vamos a cumplir hasta las 4 de la tarde, un poquito antes, con este panel para recordar una historia que obviamente nos avergüenza, pero de la cual hay que sacar lecciones. Me parece que ese es el objetivo. Puedo, antes de darle la bienvenida a quienes se integran a la mesa, me parece que es un justo reconocimiento, y en cualquier minuto también conectamos con Los Ángeles porque va a hablar Alexis Sánchez, pero es un justo reconocimiento hoy además recordar los 80 años de la llegada del Winnipeg, porque dentro de los 2.200 españoles que venían ahí, Isidro Corvinos, que había jugado un par de temporadas en el Barcelona y que acá en Chile desarrolló una carrera como periodista, que ya había empezado en España, un periodista deportivo. Así que de Nemesio Antunes, Rafael Brugge, Mauricio Amster. Por supuesto, muchos. Oye, ¿qué hubiera pasado si el barco para en Callao? La familia. Quedamos sin la La familia Solabarrieta. El abuelo Fernando Solabarrieta. Yo venía, pero me cambié el apellido. Bueno, en recuerdo entonces a Isidro Corvinos, porque me parece que en esta historia hay que aclarar muchas cosas del fútbol chileno, un antes y un después, y me parece que el periodismo deportivo tiene harto también que decir. Harold May Nichols, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Directamente de Estados Unidos hasta el panel con los tenores, ¿ah? Sí, así es. Impecable. Aldo Schiappacase de la casa. Hola. Usted estuvo en el Maracaná, además. Esa noche volví en el avión, pensé que no iba a poder volver nunca más a Brasil porque no nos timbraron el pasaporte. Sí, pues salieron a la mala. Luca Tudor, ¿con qué porcentaje de la voz llega hoy día a esta parte del programa? Mira, no sé, pero me fui a poner una inyección, a pichicatear. ¿Ya? Y me tomé un par de cosas más, de algunas que se tomaron allá en ese partido. Ah, sí, ¿dispuesto a desclasificar alguna historia que no se sepa? Vengo con todo. ¿Sí? Ahora la voz es como de baladista italiano, sí, Luca. Mira. La de Toto Cutuño, lasciatemi cantare, una canzone piano. Tú también estabas en el Estadio Maracaná, cuéntale a la gente qué estabas haciendo en el Maracaná. Bueno, fui a jugar, a tratar de jugar. ¿Se vistió? No, ya. No me vestí, estaba con Jaime Ramírez, arriba. Había varios bandejones, no me acuerdo cuántos tenía Danilo Aldo. Muchos bandejones. 500, había 142 mil personas. Bandejones, y yo estaba en uno con Jaime. Jaimito. Cayó la bengala. me dice, date vuelta a la credencial, vámonos. Ahí se les, ahí el barrio Jaimito, ¿eh? Tenía más barrio que... Claro, vivo, pero... Vamos. ¿Y tú, Harold, qué estabas haciendo ese día en el Maracaná? No, yo estaba en Francia. Ah, más lejos todavía. Yo nunca supe el partido hasta el día siguiente, que estaba trabajando para el Mercurio desde allá, y esa noche busqué un hotel que hubiera televisión, lo transmitía un canal de televisión, no sé si existe, Monte Carlo, un canal italiano. Sí. Y justo en el salón del hotel había un matrimonio, no me dejaron ver el partido, así que recién supe al día siguiente cuando fui a comprar el diario, y ahí los italianos, no me acuerdo cuál es ese diario, rosado, Corriere... De la Sera. No, la Gaceta. Ese, y ahí decían que Chile ganaba 2-0, habría ganado 2-0 partido porque lo habrían agredido al árbitro, al arquero, etcétera. Que el cierre de los diarios italianos era muy posterior al de los diarios sudamericanos, o sea, muy anterior. Ellos cerraron con la caída del Vergara, justamente, por eso ahí publican de que Chile con esto, acuérdense que ese mundial era en Italia, entonces ese partido era importante para ellos. Harold, y tú después, poco tiempo después, no sé cuánto exactamente, publicas un libro junto a Marco Antonio Cumcillo. ¿Fue la primera investigación periodística que se hizo del caso o no? No sabría decirte, nosotros lo publicamos en enero del año siguiente, yo volví a Chile a fines de octubre, y ahí conversando con el Toño sí había estado en Maracaná, y coincidimos, yo ya sabía que esto era todo un show, y el Toño también, la gran mayoría aquí en Chile todavía dudaba mucho, pero después ya se supo y fue lamentable realmente. Sí, creo que estábamos en los medios, con Danilo estábamos en la tercera, pero ahí ya las dos semanas todo está atrizado. Hay algo que dice Luca, cuando Jaime Ramírez le dice, date vuelta la credencial, muchos años después, Ramírez en un programa de televisión dijo que él escuchó en una mesa en Pinto Durán mientras se planificaba el asunto. Que él habría escuchado en la mesa que había un grupo de jugadores Colo-Colo, núcleo duro, que habría planificado esto. Sí. Eso es lo que dice Jaime, o sea, Ramírez. En el fondo lo que yo quise decir... Es que Ramírez sabía, sabía. Si cae la cuestión, date vuelta a la credencial y vamos. Yo le dije, pero ¿a dónde vamos? Y ojo que esta cuestión era muy arriba y yo no sé cómo llegamos al camarín porque era muy enredado llegar al camarín. Bueno, llegamos. Eso, Jaime Ramírez dijo que él vio una mesa donde estaba el Condo y otro jugador de Colo-Colo, donde se escuchó que iban a hacer algo, que estaban planificando algo. Sí, para la gente joven que nos escucha hay dos cosas que son inentendibles. Uno, cómo se jugaban las clasificatorias y qué implicaban. Ya había habido dos antecedentes mucho anteriores en las clasificatorias para el 82. Se murió el presidente Roldós. Sí. En el partido en que estaban jugando Chile y Ecuador. Se muere durante el partido. En el modelo Guayaquil. Se cae el helicóptero. Y entran los dirigentes ecuatorianos a pedir a los chilenos que posterguen el segundo tiempo. Los dirigentes chilenos dicen, la raja sí, lo postergamos, pero se juega en Chile. Lo que hoy día sería impensable, digamos, ¿no? Y el partido se tiene que jugar en el segundo tiempo, un empate 0-0 muy parecido. Raro el segundo tiempo. Y el 85 había habido un terremoto bien en Uruguay con Borrás. Y la clasificatoria tiene más o menos la misma esencia que tiene la que va a tener 4 años después. Con un agregado que también me tocó vivir. Chile juega en el Centenario, pierde 2-1 en la famosa... Aranjazo. El Limón. De Venancio Ramos a Rubio. De Venancio Ramos. Y esa noche los hinchas uruguayos van y hacen bolsa el hotel de los chilenos. Que era el Hotel Colombia, que queda en la zona del puerto. Pero ojo... Lo apedrean entero. ¿Pero por qué fue? Porque el escenario en Chile ya había sido Porque llegaron un grupo de zorrones al Sheraton a pegarle al uruguayo. Claro. Y justo estaba el Mono Peralta sacando fotos y Jorge Sabia, del país de Uruguay, vio la foto en la mesa de luz de Deporte Total y le dijo al Mono Peralta, ¿cuánto? Lo que tengáis, $300, imagínate, el año 85, pum. Y al otro día, en el país, inaceptable agresión a la selección uruguaya. Pero con todo el mundo verás. Claro, pero mira, ahí hay que ser un poquito justo. Yo trabajamos juntos con Aldo en el Triunfo en esa época. Yo me acuerdo clarito de las declaraciones de Borrás cuando llegó a Chile poquito después del terremoto. Habrán sido 10 días. Sí, y lo primero que dijo, le preguntan algo y dice, sería extraordinario que haya un nuevo terremoto porque así mis jugadores tendrían una nueva experiencia. Eso no se me olvidó nunca más, porque de esa manera se jugaban las eliminatorias. Sí, era un... Y algo que quizás, Aldo, acordémonos, eran eliminatorias de 6 semanas cuando eran largas. Normalmente eran de 4. ¿Perdía yo un partido o empataba y de local y estaba ahí fuera? ¿Por qué se llegó a ese nivel de locura, Aldo? ¿En, a nivel social? No, digo yo, no, expresado, digamos, en lo que finalmente termina siendo la salida del equipo a la cancha, en la planificación de esta de este embuste de, del Cóndor Rojas. ¿Por qué se llega a ese nivel de creer que vas a eliminar a Brasil de un Mundial con trampa? Por la Copa América anterior, donde la habíamos ganado 4-0, yo creo que se genera una expectativa... El ambiente, Aldo. Sí. ¿Ah? El ambiente que la FIFA estaba favoreciendo a Brasil y que sí, se dio sí. Y que los jugadores se... Pero bueno, nosotros hemos tenido siempre la certeza de que se favorece al resto. Pero pasa como a Chile, nuestro, lo sacaron del Nacional para jugar en Mendoza. Pero la prensa en general cumplió un papel y un rol, me parece, muy irresponsable. Se exacerbaron las pasiones. Se hizo creer de manera, me parece, peregrina, que Chile era posible que eliminara a Brasil cuando Brasil no había dejado nunca de ir a una Copa del Mundo, y se tomó en consideración el partido de Córdoba, el 4-0. Que si vamos a la realidad del 4-0, es un partido raro, porque Brasil lo tendría que haber ganado 5-0 el primer tiempo. Sí, pero estaban, perdón, Aldo, que tú le eches la culpa a los periodistas, pero estaban, raro, no, no, Danilo, pero esa es la realidad. Estaban asustados los Brazucas, pues. Sí, no, pero era un partido, sí, yo recuerdo Chile le había ganado algunos partidos, pero le espero que me dejen hablar. Para confirmar lo tuyo, no, mira, los brasileños estaban, o sea, nos respetaban y mucho, uh-huh, y mucho. Estaba Belanche, FIFA, presidente. Techeira, que era el yerno, estaba a cargo de, sí, de la Comebol, ¿no? O de, no, de la Confederación de Brasil. Entonces, a ver, lo de Venezuela, a mí, de ir a jugar a Venezuela, siempre me pareció, sí, rarísimo. Y no teníamos ninguna posibilidad de ir al Mundial. Futbolísticamente, cuidado. Cuidado que teníamos. Era más Brasil, tenía un muy buen equipo, pero podíamos... Chile no se le iba tan en saga, no había. No... Ahora, sí, le podíamos ganar. Claro, sí. Mira, hay varios detalles que hay que considerar, porque ojo con los mitos históricos. Por ejemplo, los argentinos siguen alegando de la confabulación en contra de Maradona. Resulta que cuatro enfermeras entraron a la cancha durante el Mundial de Estados Unidos a buscar jugadores, pero eso no lo cuentan. Bueno, Chile estaba amonestado antes de la eliminatoria por lo que había pasado el 85 en el Estadio Nacional, o sea, cuando a Jesús Díaz le reventaron la cabeza. Demás. No, Uruguay, pero oh, si ese partido, no, si un árbitro, si no es porque entra en azul y lo levanta, pero, y lo levanta con Avilio Almeida, pero nunca, nunca. Si le estaban tres naranjas, bueno, y nos mandaron a jugar a Venezuela. Nunca no pasó eso. Se rompieron todos los reglamentos. A los brasileños, no, pero nunca. Se rompieron todos los reglamentos, ¿sabes? No. Todos los reglamentos. Chile no salió junto ahora. El marcador cantó un gol que no era. Hubo un montón. Mario Benavides hizo de jefe de barra si Chile estaba molestado, lo sabíamos. Bueno. Si Chile tendría que haber perdido con Uruguay por agresión al árbitro el año 85 y Jesús Díaz no sé por qué se levantó. Ahora, la historia de Chile en materia de trampas venía de una década antes, ¿no? Con la falsificación de los pasaportes. No, bueno, espérate, que ahí hay que poner en contexto. Ponga, ¿no?, contexto, hay, por favor. Hay un par de cosas. La nefasta declaración de don Luis Santibáñez cuando dijo: en el fútbol no solo los partidos se ganan en la cancha, también se ganan en los pasillos, en las oficinas. Eso fue terrible. Ese día se instaló muy fuerte, ¿eh? Bueno, la instaló él con la famosa Copa Sudamericana que se juega en esa época, claro, del año 79. Bueno, puede ser verdad o puede ser mentira. La frase era verdad. Es nefasta como sea, y la instaló, y después vino. Acuérdate que había un general de carabinero encargado de la central de fútbol en esa época. Fuimos a jugar a Paysandú el 79, claro. Y así nos fue también, nos fue mal en la cancha y nos fue horrible. Vale, salvo un jugador, todo el resto cayeron presos. No, Letelier y Astengo. Iban tres que iban bien. Letelier, Astengo. Pero hay dos detalles que yo creo que son re importantes en la contextualización de lo que pasa en el Maracaná. Uno, Roberto Rojas, que está en la falsificación de pasaporte, que está en un doping posterior para un preolímpico. A los Juegos Olímpicos del 84, Chile ya había clasificado. Y que tenía un determinado historial, aclarando previamente que nunca ha visto un mejor arquero, claro, que Roberto Rojas en la vida. Le pegó al doctor Valdecanto en el Estadio Nacional, sí, el partido con Unión Española. En el 86. Partido con Lluvia. Y veníamos de un deterioro en el liderazgo de la Asociación Nacional de Fútbol, que había implicado que los jugadores, tal cual iba a acontecer mucho después, tenían muchísimo poder dentro de la toma de decisiones. Los jugadores a ratos pesaban más que los mismos dirigentes. Y el segundo, que en mi criterio, lo que pasa dentro del terreno de juego, el 81, el 85, el 89, está muy determinado en esa década porque el control antidoping no existía. No. 100% de acuerdo. O sea, no existía. Todos esos partidos hay que considerarlos con jugadores que están cuando se suele decir están a 1,000 revoluciones por minuto, o sea, están no, a 10,000 no, fuera, revoluciones fuera por minuto. Uno, fuera ya, pero, sí. Sí, pero ojo que eso los rivales estaban igual. Ah, igual, sí. Nosotros decidimos ya algo que quiero que sí. Si la gente lo escuche. ¿Estabas alterado, Luca? No, no. Cuenta. Nosotros decíamos que nosotros íbamos con pistolas de agua y los otros jugadores tenían tanques. Ya. Que se habían con bazooka. Ya. Eso es lo que se decía en el fútbol en esa época. Pero por ejemplo, no en la selección, sino que cuando iba a jugar Copa Libertadores. Porque la patada de Ormeño en el Nacional, sí, en el partido, eso era uno no normal, no se lo explica, ¿no? Y después le pega a Baldo, y la sin pelota y lo echan y se vuelve. Inicialmente y se lo que hace el Chino Isi cuando va a provocar a Romario. ¿Te acuerdas con el sí, y Romario lo muerde? Y después le ponen un parche acá y después le ponen un parche acá. Todo, no, a ver, sí, aquí, pero no son los chilenos. No, lo que pasa es que Harold tiene razón cuando plantea. Nos ganaron Copa América desde que empezó el doping, pero con ese, Copa Libertadores. Con ese argumento estás validando lo de Santibáñez, porque recién comentaba Harold. Lo que plantea Harold es que en el fondo con cualquier medio hay que ganar, digamos. Así se usaba, no estoy diciendo eso. Es que eso se validó a partir de. Hay un par de hechos que son fundamentales para el fútbol chileno, porque queda esa sensación y por eso se valida la frase de Lucho Santibáñez en ese momento, que es Colo-Colo 73, el robo a Colo-Colo 73. Hay un partido que está olvidado, un partido de Peñarol con Universidad de Chile, cuando a los dirigentes de la U los engañan, y los dirigentes de la U, me lo contó Alberto Quintano, terminan durmiendo en el aeropuerto para ir a un partido de desempate. Y recordemos el partido de Unión Española con Independiente Avellaneda, cuando caen piedra y le pegan a Barreto, al resistente, y Barreto va a suspender el partido, y van con pistola y le dicen qué partido vaya a suspender. Pedro Rizzo, el Independiente. Entonces, todo eso fue generando un clima, y si a eso le sumamos la dictadura, al final, ¿qué es lo que es el escándalo a Maracaná? Porque yo no hablo de maracanazo, hablo del escándalo a Maracaná. El escándalo a Maracaná es la culminación de un proceso de degradación ético y moral del fútbol chileno que concluye en ese momento. No es casual que en ese ciclo conociéramos a OREMA, la organización formada por árbitros que se ganaron la Polla Gol. No sabemos cuántos concursos de la Polla Gol estuvieron arreglados. Sí, eso bueno. Lo denunció Guillermo Muñoz en el informe especial. Está el caso que recordaba Harold de los pasaportes, de donde, a ver, no es que se arreglaron los pasaportes, hay que decir algo muy importante. Es que el Estado de Chile se presta para adulterar pasaportes. Y claro, porque se miraba con una mirada, con una visión corto, inmediatista y superflua, porque se decía, si falsificamos 3 pasaportes para ir a matar al canciller Letelier, ¿por qué no vamos a falsificar 17 pasaportes para que vayan a jugar la pelota? Claro. Pues. Sí, pero lo hacíamos, yo no sé si consumíamos de la mala o lo hacíamos de mala manera, pero los pasaportes falsificados. No salían todos mal. Sí, o sea, los pasaportes, la historia de los pasaportes falsificados se sabe porque nos golean el primer partido. Y porque los jugadores salen a una casa de prostituta en la noche. Y lo que se molienda, Aldo. Bueno, y a partir de ahí se denuncia el caso de los pasaportes. Y yo honestamente creo que en esa época todos los equipos se dopaban, pero yo no. Hay un partido del 83 de Copa América, no sé si se acuerdan, Chile-Uruguay. Sí, 11 de septiembre del 83. Una carnicería. Que también es una cuestión que tú decís, estos años no están en sus cabales. No están en sus cabales. Y cuando Letelier festeja un gol como nunca más. Lo va a festejar. Es que viste y como nunca antes lo había festejado. El cachazo que creo que le mete a Gresta, a Gutiérrez, sí. Que le tiene. Cuando le vueltas como mono tacataca, así como le fracturan, le sacan los chocleros a Oscar Arriaza. No, todos los jugadores se dopan. No, todos. Lo que pasa es que era validado y como no había control, como no estaba. Mira, volviéndolo del Maracaná, también el liderazgo de Orlando Aravena fue. O sea, empezó una pelea casi de choro, que Aravena versus Cóndor Roja. ¿Quién era más choro? Y Aravena tenía los códigos de ser más choro por la prepotencia que por la inteligencia. Y incluso él habla de dejarlo fuera de la selección. Y me mandaste a llamar a Cóndor a Brasil, y el Cóndor dijo que le extraña. Te sugerí, Juan Carlos. Bueno, lo llamé al Cóndor y el Cóndor dice que no, que le extraña que Aravena lo quiere dejar fuera, y Aravena después dijo que yo he inventado una entrevista al Cóndor. La cuestión es que estos venían peleando hace rato, y como el Cóndor estaba en Brasil, sabía que el equipo brasileño venía muy bien y que no era el mismo del año 87. Ahora, refiriendo a lo que dijo Luca, Brasil sí tenía miedo. Yo recuerdo a Resta aplacar un recuadro, decía Chile el nuevo fantasma. Y salía como un fantasma dibujado con la camiseta de la selección chilena. Tenía mucho. Chile le había ganado un par de amistosos. Había un ambiente. Si no era. Pero acuérdate que antes de eso, Brasil hace con Lazzaroni, que era el técnico, si no me equivoco. Sí, y Lazzaroni era un tipo también. Que no era muy caballerito, por decirlo así. hacen una gira a Europa y pierden por primera vez en la historia, no me acuerdo si son dos o tres partidos seguidos, porque yo los seguí esa vez en Europa, perdieron con Suiza y todo. Entonces se vio obligado él no a hacer el equipo que él quería, sino que también en Brasil hacer el equipo que, entre comillas, le impusieron. Y ahí también habían entre los brasileros un conflicto bastante grande. Es que por el estilo, él jugaba con libero y stopper, y eso en Brasil justamente, era casi un... Justamente, y a él le gustaba jugar con dos arriba, y en Brasil le exigían casi cuatro arriba. Pero además de todo lo anterior, era porque se le empezó a generar un conflicto entre ellos, también entre los jugadores. Veían que Chile no era el gran equipo, pero era muy buen equipo, y podía terminar ganándolo, y ahí se generaron, y yo creo que ahí, yo comparto con Juan Cristóbal cuando dice que Aravena no tenía mucho liderazgo, yo creo que él terminó perdiendo el no, sistema pues y el control, y ahí ya el Chile-Brasil aquí, que yo lo vi ahí por televisión en Europa, la verdad, no había cómo empatar ese partido, porque no había planteamiento futbolístico que te permitiera... era puro choro, de choro. Era justamente, era Harold, partido del barrio. Trabajaste muchos años en la FIFA, y esta cuestión, sin lugar a dudas, es como tocar fondo, ¿no? Debe ser uno de los papelones más grandes en la historia del fútbol mundial, porque además las eliminatorias son parte de un proceso de un mundial, en este caso el de Italia 90. Te lo comentaron muchas veces, ¿sientes que es uno de los... que es como esa sensación de tocar fondo, que ya más bajo no se podía caer después de esto? Bueno, Blatter siempre lo consideró la mayor vergüenza deportiva en la historia. Hasta siempre decía él, ¿cómo pudieron ustedes como país? Porque yo pongo en un plano a los jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, pero el país entero lo estaba respaldando en la tontera que estábamos haciendo. Era muy poco. Yo me acuerdo de uno que dijo la bengala no le pegó a... Walter Kautz. Y así le fue, pues salió de los medios, salió de todas partes. Yo me acuerdo que estaba Juan Facuse cuando fue el castigo en la FIFA y vino, ¿cómo se llama? Juan estaba despachando para Radio Minería y me dice, y yo estaba en la FIFA escribiendo para el Mercurio, hagamos como que hacemos, yo le conseguí un celular, ¿sí? Entonces él estaba en un lado, yo al lado de él, me decía, voy a hacer como que está ya a varios metros de distancia para tener dos despachos. Yeah. Y entonces él despacha y dice, mira, aquí está, y me pregunta a mí, yo le digo, esto está muy complicado, lo más probable es que quedemos fuera, y le doy todo esto. Y Julio Martínez me cortó de la transmisión. Dijo, ¿cómo puede ser alguien tan antipatriota? Es que Julio estaba completamente abanderado con... El 99,9% del país, sí. Estaba completamente abanderado. Claro. Yo no quiero... Déjame hacer un paréntesis, Juan Cristóbal, yo voy con Danilo también, porque lo menciona Harold Man Nichols al colega Max Walter Kautz. Fue uno de los primeros, si no el primero, y el único que dijo que no, la bengala no lo había impactado. Aquí está el testimonio. Veo un celeo, una luz verde, se eleva y va a caer a la cancha. La seguí y vi dónde cayó. Vi que cayó unos 3, 4 metros detrás de Roja. Produjo mucho humo, ¿eh? Y era una bengala entre verde y roja. Nada más. Pero uno en ese momento lo sabe. Y veo que Roja gira, mira hacia atrás y se tira al suelo y se empieza a revolcar. Es decir, para mi gusto, él aprovechaba en ese momento de sacar ventajas extradeportivas de una situación que era absolutamente casual, a mi entender. Y me mantuve en esa posición a pesar de que mis colegas pensaban lo contrario. Esa es una reflexión también para el periodismo deportivo. Guarelo, Danilo me había pedido primero la palabra. Sí, dos cosas. La reflexión o lo que cuestionaba Blatter. No nos olvidemos que éramos Chile un país ganador. Una dictadura de gánster, y así terminan las dictaduras. Entonces, todo lo que ocurrió en eso, el fútbol forma parte de un sistema social. No se puede separar al fútbol de lo que ocurre en una sociedad. Y el fútbol chileno y el deporte chileno en ese momento estaba formado parte de ese sistema. Y sobre lo que ocurrió en la prensa, en la revista Triunfo casi hubo combo esa noche, entre los que le creían a Roberto Rojas y Lucho, los que no le creían. Lucho Ruta con el chico Cordero. Con Carlos Cordero. ¿Por qué, entre otras cosas? Porque los reporteros que cubrían Pinto Durán, como el lote era bravo, creían que algo iban a hacer. Los reporteros que iban siempre a Pinto Durán sospechaban de que algo podían hacer. ¿Y por qué no lo denunciaron antes? No, porque cuando tú no podés denunciar públicamente sospechas. No, porque no tienes pruebas, Luca. Pero además hubo periodistas que estaban cortados por ese plantel. Por hacer las denuncias. Lo que pasa es que tú, Luca grafica muy bien el ambiente, porque la indignación que tiene hoy, 30 años después, es la que tenían los jugadores en ese momento, y que había que hacer algo. Tú eras un pollo, yo me tuve que ir a Suiza, ¿sí? Vine a buscar el Barcelona, la Juventus, y me tuve que ir a Suiza, a cagarme a Suiza. Claro, para la desvalorización nosotros no teníamos PF, claro. En Suiza no había PF, los entrenadores te hacían la preparación física. Me empecé a agarrar, me agarré todo. Si tú fuiste una víctima. No, varios. Bueno, lo que te digo es lo siguiente. la indignación que tiene cuando Chile lo sacan del Estadio Nacional y lo mandan a jugar contra Venezuela a Mendoza. Brasil hizo 8 goles, Chile hizo 5. Y dicen, hay que hacer algo. Aravena estaba peleado con Roja, hay un grupo que arma esto. Se habló de cabecear las piedras. La idea surge porque había un peluquero cuya mujer también hacía podología y usaba bisturí. En un cumpleaños de una de las hijas. Ah, bueno, esa no la sabía. Y ahí no, y dije, ya, el bisturí. Ahora, todos sabemos que el Cóndor Rojo está metido hasta el cuello. Astengo dice que no está metido. La FIFA lo castigó por algo. Por retirar el equipo, sí, porque era el capitán y él retira el equipo. Siempre se dijo que el núcleo duro Colo Colo estaba metido ahí. No Jaime Pizarro, no, sino los más cabroncitos. Lo que hizo el Cóndor no lo hizo solo. Alguien le cosió el bisturí al guante. Dicen que Alejandro Koch. También está el médico uruguayo este Rodríguez. Cuando el Cóndor se corta con en la mano derecha, la donde está, y él usa la mano izquierda para hacerse un corte, llama la atención varias cosas. Primero, a mí Astengo me dice hace 3 años, 4 años que el Cóndor tenía varios cortes en la cabeza. ¿Por qué dice eso? Qué raro que me diga eso, si era un puro corte. Segundo, ¿por qué un médico como Sergio Stoppel no cachó al tiro que ese era un corte de producto de un filo? Y Stoppel, no, Stoppel estaba sobrepasado. Y no un impacto de algo. Ojo, no sabía qué hacer. Aquí hay un detalle, y cuando Afura y Miguel Lazur le dicen, bueno, a Stoppel, Sergio, el equipo tiene que volver, da lo mismo el resultado, pero tiene que volver. Dice, no podemos hablar con los jugadores. Claro. Mira cómo están los jugadores. Espérate. Sí. Para. Nosotros nos queríamos comer a los. Sí, sí. Porque de verdad, porque vimos a Roja ahí tirado y pensamos que si todos estaba muriendo. Todos creímos lo mismo. Lo que te digo, Nasur está viendo el partido con Teixeira. Baja y se encuentra con Stoppel. Y le dice, no retire el equipo. Y Stoppel está totalmente sobrepasado. Ahora, ustedes dos están en el avión. A mí Jesuino Ostroza, el fotógrafo, que después fue el fotógrafo oficial de Elwin, pero que creo que no sé, está en Deporte Total o está en Triunfo, donde está. Dice que en el avión él ya vio al Cóndor cagado la risa. Entonces ahí no, ya no, la no, cuestión. No lo puede haber visto. Cagado la risa. Espera, a mí también me lo dijo el Pato Yañez. No, lo metieron. No. Pero Luca, ¿cómo era el ambiente en el avión de regreso? El avión de regreso. Cuéntelo, usted, por Lucas, usted estuvo ahí. Mentira. Lo subieron. Aldo sabe mejor esa cuestión porque yo estaba entre asustado y era un pelotudo. Entonces a Rojas lo meten, creo que era el avión presidencial o no. Era un avión Fach. Ya. No, la Fach. Y lo meten en una. Entrando por la escalera, había una cuestión adelante larga, que es donde seguramente alguien podía dormir. Ahí metieron la camilla. Y ahí se fueron él y varios más de vuelta. Que es la camilla del avión. Sí. Hay que consignar que como es un avión Fach, es un avión que lleva camilla. Bueno, okay. Los brasileños lo llevan, o sea, llegan una ambulancia al no vi a perdón, Aldo, yo no vi a Rojas. Estuvo ahí permanentemente. A mí el Pato Yañez me dijo que lo vio cagado la risa. O sea, bien, bueno, entonces riendo. Pato estuvo ahí. No, que no parecía, que no, bueno, no, ver, no yo, se yo condecía creo, con el yo, con el con la gravedad. Vamos a precisar una cosa porque empieza a crecer la leyenda. Sí. Sí. En el partido de ida, Brasil le mete 4 a Venezuela, nosotros solo le metimos 3-1 en Caracas, sí. Y ellos 4-0. Y la vuelta fueron los dos 5-0. No fue 8-0. Dos fueron 5-0, por lo tanto la vuelta no tuvo esa incidencia, sí, de que nos dejó fuera la vuelta. Nos dejó fuera la ida en Caracas. Brasil 6-0, nosotros 5-0. 6-0, pero 6-0. Muchachos, lo que nos dejó afuera fue el partido en Caracas, claro. No el partido en Mendoza. Pero bueno, ahí ya tenéis que remar de atrás con la diferencia de gol. Muchachos, claro, tenemos que hacer la pausa y también despedir a quienes nos siguen todos los días a través de la pantalla del CDO. En instantes también estamos en Los Ángeles para saber de las declaraciones de Alexis Sánchez. En ADN.cl está la serie de reportajes que anticiparon este día con los 30 años de el Cóndor Rojas en el Maracaná, y también hay una entrevista que hemos rescatado del 2009, que la hizo en ese entonces nuestro compañero Rodrigo Sepúlveda, en el 2009, está también disponible en ADN.cl, en audio y en texto. Roberto Rojas, mi castigo fue culpa de los dirigentes del fútbol chileno, lo decía hace 10 años a esta radio el Cóndor Rojas. Es que conozco bien esa historia. Podemos discutirlo al regreso de la pausa. Nos separamos, el agradecimiento para la gente de CDO, y ya volvemos. Estoy en desacuerdo con Mike Nichols. Una vez más. ¿Otra vez? El último dato. Vale, volvemos. Gracias. Plantea la pregunta igual. En la mesa de ADN Deportes, testigos directos de un vergonzoso e imborrable episodio. A 30 años de nuestro propio maracanazo. Los Ángeles. Está muy entretenida la discusión, el debate, pero volvemos al presente, al 2019, porque en Los Ángeles, Estados Unidos, habla Alexis Sánchez. Jugado mundiales, hemos sido dos veces campeones de América y creo que eso es lo lindo del fútbol. Creo que a veces meter tantas cosas malas a algo que se creó tanto tiempo en la selección, creo que nos perjudica a nosotros y también a un país también. Porque yo soy orgulloso de ser chileno y cada vez que voy a Chile se habla tanta de este, que fulano, que esto, que siempre malo, que esto. Yo acepto que las críticas de poder jugar mal, de que no estamos haciendo las cosas bien, de que critiquen a un jugador porque juegue mal, pero a veces veo tanta como algo negativo, que no sé, que Junior juega mal, que Sagar juega mal. Si ustedes ven el listado, no somos Argentina o Brasil, que tenemos una cantidad de jugadores a nivel mundial. Junior lleva 10 años y jugando en Europa. Sagar es un jugador impresionante que lo veo en entrenamiento y a mí me llama la atención. Y creo que tampoco hay muchos de jugando afuera. Y creo que hay que disfrutar más, como dices tú. Creo que vengo, me lo paso bien, disfruto estar en la selección. Y creo que vengo acá para que no se pierda lo que hemos logrado en 13 años. Antes estaban con calculadora, jugamos con Argentina, decíamos ya perdimos. Disfruten esto, jugamos con la Copa América en Brasil, jugamos con Argentina igual por igual. Argentina se estaba jugando la vida porque los querían ganar. Y eso hay que hacer hoy día para adelante. Y yo vengo acá a la selección para que los que vienen atrás mío hagan la misma esquema que venimos jugando hace tiempo. Ganamos dos Copa América. No porque Vidal corre más que el otro, no porque Gary Leste, no porque Claudio, no porque yo soy bueno de la pelota. Es porque somos un grupo. Entraba el Gato Silva y jugaba de la misma forma que jugaba Marcelo Díaz. Eso es lo que es la selección. Correr todos juntos, uno para el otro y yo para el que va entrando. Y eso es un equipo. Y gracias a eso se logró ganar las dos Copa América. No me la gané yo sola. Y creo que no tenemos la posibilidad como tiene Brasil de tener a Neymar o Argentina como tiene a Messi. Creo que ganamos las dos Copas América, lo vuelvo a repetir, que corrimos todos por el compañero, y así hay que seguir, no peleando, discutiendo, que el otro tiene que venir, que el otro tiene que venir, ya eso cansa ya. Lo mismo ustedes mismos, los que hablan en la prensa, los que hablan, todos sabemos de fútbol ahora, todo entrenador, todo sabemos todo, ¿me entiende? Y estar de esta parte es complicado, yo entiendo la otra parte de ustedes, que son detrás de las cámaras, y los respeto, y a veces no hablo yo por la misma razón. De que digo una cosa y se presta para pelea, que para el otro, que fulano, y al final, ¿qué estamos? Si no somos una selección grande que tiene jugadores, no sé, dotados para el fútbol, como tiene Brasil o Argentina. Y eso más que nada. Y como dices, todo lo vuelvo a repetir, vengo a disfrutar y a ser feliz en la selección. Max Cárdenas, Mega y Fox. Primeras declaraciones de Alexis Sánchez, lo escuchamos en vivo desde Los Ángeles. Agradecimientos también para la señal del canal del fútbol CDF. Alexis Sánchez con un primer concepto donde apunta a este ambiente negativo que muchas veces se genera en el medio a propósito de la selección chilena y dando sus argumentos de este reencuentro con la Roja previo a los partidos frente a la Argentina. Volvemos a Estados Unidos para seguir escuchando a Alexis Sánchez. Creo que venía hace 2 años y creo que él lo dijo. Creo que no lo hemos juntado todos, no se han juntado todos los jugadores, los que vienen siempre, y creo que si los juntaremos el día de mañana con todo, hablaremos como lo hace un grupo, como lo hace una familia. Hay un problema, pasa algo y todo se habla y se soluciona, y así es todos se equivocaron, todos lo equivocamos, ustedes se equivocan, nosotros lo equivocamos y no hay nadie perfecto aquí, para eso estamos, para hablar y conversar las cosas a la cara. Francisco Caneo, Cooperativa. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Bien. Para Cooperativa, tú lo decías, bueno, este tema del hogar, de que se den también las bases para aquello. No sé si te gustaría ser una especie de mediador entre hoy día las partes que hoy día están en un conflicto dentro de la Roja, y que no solo lo hicimos nosotros, Alexis, también lo dijo en su momento Gary, lo habló el profe, lo que dice ahora Claudio también, te da para pensar eso. ¿Te gustaría ser un mediador de un momento por todo se acabe este conflicto y se empieza a ver ya más lo futbolístico, que hay una Copa América el próximo año, que hay clasificatorias para un mundial, y que eso al final se centre en eso, todo lo que conlleva la selección chilena? ¿Cómo estás? Bueno, yo no soy mediador de nadie, yo vengo a aportar a la selección y como todo, los que están los pesos pesados, como dicen ustedes, ya están grandes, ya están maduros, no están para andar mensaje, que lo otro, que esto, que lo otro, ya se tienen que juntar, hablaremos y lo juntaremos y se acaba el tema, y ya está, así de simple, conversar, ya está, esto, ya está, ya otra vez, otro ciclo, que viene el Mundial de Qatar, hay jugadores nuevos, nunca se hablan de los jugadores que vienen atrás, hoy entrenamos con 23 jugadores o no sé cuánto, pero todos jugadores nuevos, caras nuevas, y tenían las ganas de jugar, nunca me preguntan de los jugadores que están, siempre lo mismo, y creo que hay un... Ellos son el futuro, ellos ven lo que sale en la prensa y no se ve que se hable de ellos. Se habla que el problema es este, que fulano de tal, que lo otro, y al final los que van a jugar son los jóvenes que entrenan hoy día con nosotros. Que me pone contento enseñar, que te vean a ti como un ejemplo, que eso es lo que al final lo que lo deja, nada más. ¿Y cómo te ves tú? Porque tú recordás tu inicio en la selección hace 14, 15 años, si no me equivoco, cuando tú eras el que aprendía de tus compañeros. Ahora en esta labor de oye Alexis, te quiero preguntar esto, oye Alexis, ¿qué te parece esto? ¿Cómo te toma? ¿Cómo te llena también a ti? Yo... la evolución del tiempo. Bueno, la evolución del tiempo han pasado casi 13 años, y durante esos 13 años me acuerdo del primer gol que hice, y ahora soy el goleador histórico de la selección, que el que más partidos tiene, el que más asistencia tiene, ya no sé qué récord hacer ya. Creo que eso me pone orgulloso con lo personal para mí y para el grupo, si al final, no, gracias al grupo no habría logrado eso, y nada, soy un ejemplo para los que están hoy en día, y no es fácil, ¿eh? No es fácil día a día remar y enseñarle a ellos lo que he aprendido de mi vida. He jugado en el United, Barcelona, Arsenal, el Inter ahora hoy en día, y creo que he evolucionado en mi vida, y es lo que vengo a hacer hoy, enseñarle a ellos para que el día de mañana yo me siente viendo a Chile jugar de la misma forma que como ven ustedes. Un orgullo ver jugar a Chile como lo hacemos nosotros. Y no es que tenemos grandes jugadores en todos los puestos. Es solamente eso. Federico Rojas, DirecTV Argentina. La dejamos hasta ahí. Señal en vivo de Alexis Sánchez desde Los Ángeles. Entonces nos juntaremos a hablar cuando vengan todos. No soy mediador de nadie. Ya estamos grandes para estar mandándonos mensajes. Ya no sé qué récord hacer. Entonces en ADN.cl la seguimos con la conferencia de Alexis Sánchez en los Estados Unidos previo al amistoso del próximo jueves frente a la Argentina. Fíjate que le quería pasar la palabra a Danilo. Porque Danilo, cuando Chile le gana a España el 2014 en el mismo estadio Maracaná, escribió una columna que cerró varias ideas con respecto incluso a esto que estamos discutiendo acá con Harold, con Aldo, con Luque y con Juan Cristóbal. En el diario La Tercera fue el retorno al lugar del crimen, porque ese día Chile volvía al Maracaná después del año 89. Y habían pasado tantas cosas, habíamos sido sancionados, habíamos quedado fuera de todo, habíamos sido los parias. Habíamos sido último en la eliminatoria sudamericana, y bueno, volví a Chile a un mundial y retorné en el mundial donde había jugado el Sapo Linton en Brasil, en Maracaná. Chile había jugado con Inglaterra, la historia que contaba el Sapo Linton, que ellos hablaban en la concentración cómo serán los ingleses, no sabían cómo eran los ingleses, que además les tocó lluvia. Entonces ese partido me parece que termina de cerrar esa herida y ese ciclo que nos dejó Maracaná, porque siempre Maracaná aparecía con ese recuerdo maligno y negativo. En lo que yo no estoy de acuerdo en el lugar común de que el maracanazo bloqueó una generación, no. Porque primero tuvimos dos Copas Américas después, uh-huh. Una en el 91 y otra en el 93. Pero donde... le impidió ir al Mundial. Sí, pero no sabía si clasificaba primero. Sí, pero le impidió... O sea, en el 93, que era el antecedente previo a la clasificatoria del Mundial, no pasaste primera ronda. Evidentemente no iba a clasificar, pues si no podía ni jugar... Gente, pero sí. Sin tala, cuando a ti de per se, para la gente que hace la de por sí, per se, no puedes ir a algo, evidentemente que se malogra. Un espectáculo para un jugador, sí. Pero sabéis que jugamos dos finales de Copa Libertadores en los años siguientes, 91-93. Se el fútbol de equipo. Pero a nivel de selección, no. Salimos tercero acá. Que era acá y con un Colo-Colo que había sido recién, o sea, yo creo que la vara, la medida estaba en el 93 y el 93 no nos fue bien. Ahora hay algo yo no estoy de acuerdo. ¿Con qué, Luca? A ver, por no, favor. No, yo creo que no le dije a Harold. Se me olvidó. Harold no ha hablado. No, lo anterior. No está de acuerdo con Harold. Se había perdido en Venezuela la clasificación. No, es distinto ganarle a Venezuela en Mendoza que ganarle a Venezuela en Santiago, porque si nosotros hacíamos tres goles más, bueno. Entonces, perdóname, Harold, pero estoy en desacuerdo contigo, a pesar de ser del mismo colegio. ¿Está bien? ¿Estás en desacuerdo conmigo? Sí, perdóname. No, hay algo que Harold puede aquí aclarar. Eso. Siempre se dice no, el Cóndor... Me cortó el rojo. El Cóndor nos dejó fuera de un Mundial en parte, porque hay un error estratégico de la Asociación NFP ya era en ese momento... de cuando a Chile lo castigan, que no eran tan duros los castigos, era... creo, era cuántos, 3 meses para el Cóndor. No, era más, pero no eran tan duros. No eran tan duros. No, en ningún caso era suspensión para la próxima. Exactamente. Chile comete, los dirigentes en ese momento, el error gigantesco de ir a apelar. Y la apelación, con toda la carga que venía a Chile, además, tú, si puedes contarlo de Goñi, con toda la carga que venía de las burlas y las que le habían hecho a Belancha acá y lo ridiculizaban y qué sé yo, Belancha estaba enterado de todo. Fueron durísimas y ahí te castigaron en la apelación, no el primer castigo. Si Chile no apela, se paga, qué sé yo, 100.000 francos suizos, uno juega 3 partidos internacionales por 3 meses, el Cóndor creo que eran 6 o 1 año de pero no había confesado todavía, ¿no? Da lo mismo, pero si tú no apelabas, sí, pero yo creo no, no iba a segunda instancia. Yo creo que si el tipo confiesa. Pero lo que pasa es que hay que ponerse en el hoy día con el diario El Lunes, es fácil, pero en ese momento, insisto, yo no estaba en Chile, pero aquí había una efervescencia. Si no hubiesen apelado los dirigentes, no habrían podido salir a la calle. Sí, pero algún momento, a don Guillermo Weinstein lo amenazaron de muerte porque no defendía lo suficiente. Así entonces es. Y además, en ese momento existía la absoluta creencia en el país, en la gran mayoría, de que esto había sido todo orquestado por los brasileños. Claro, no hay un solo artículo en contra de eso, sí, me van a perdonar, pero he buscado la literatura, no hay nadie. Está, yo creo que la vengaron, la tiró un chileno. Yo sigo, espérate, pero hay un momento que tú tienes, cuando ya la FIFA te castigó, cuando ya la gente que había visto la imagen, ya que el Cóndor no haya ido a la porque lo citan a Zurich y no va al Cóndor, y ahí queda claro que el Cóndor por algo no va, inventó que tenía dolores de cabeza pero se paseó por todos los canales dando entrevistas. Ahí alguien tenía que actuar con un poquito de cabeza fría. Pero espera, la apelación se produce deja recordar 2 semanas después del bengalazo, sí, o 10 días después del bengalazo, no se produce. El castigo viene primero y después viene la apelación, sí, cuando viaja Goñi, como yo les decía, sí, que es como que encabeza, porque el ex vicepresidente de la FIFA. Él fue el dirigente que más alto ha llegado en el fútbol mundial y creyeron que con él podía ir, pero él estaba totalmente desactualizado y fue tan así que su defensa era bien débil, ¿no? Es bien, bien débil. Yo estuve con él la noche antes de la defensa y con todo, porque en esos tiempos, tal como dice Aldo, la relación con la prensa era distinta, entonces no había esto que hay hoy día, por las razones que sean. Entonces te dejaban y te hacían participar también, pues no, hoy día estaban los Guarelo que no, sí, estaban, no, pero eran jovencitos, eran cabrones como tú jugando. Pero el problema era ese, había una confianza distinta, sí, y cuando un dirigente, sí, a ti te decía, oye, pero esto no, es para no publicar, nadie se atrevía a transgredir esas normas. Sí. Hoy día lo he vivido, les digo, esto no es para publicar, sale publicado el otro día, lo firma otro, pero sale publicado lo mismo. Uh-huh. Antes había un código. Viajamos juntos. Pero a ver, y eso hizo yo, que... Yo, varios periodistas les pagué el viático, ¿eh? Ojo. Sí. Era peor antes que ahora. Aquí hay dos que... Ojo, era peor antes que ahora, los futbolistas te le tiraban plato de comida encima a los periodistas, y se nos ha olvidado cómo era la relación antes. Manuel Roja. Sí, ¿no? Ah, bueno, yo no. Manuel Roja. Al Negro Escárate. De lo que sí me acuerdo es que en la defensa no fue muy buena. Uh-huh. Se hizo la defensa, la apelación no tenía nada nuevo, la apelación no trajo unas fotografías que eran malísimas, además hay una imagen de UCB Televisión donde no, dice, no, se acuerda no, que no, se pierden no, se pierde lo... si no había nada que apelar, si no había ni una prueba, pero, que no sirviera, se pierden los, dijeron, pero, que se habían perdido los VHS, sí, pero tiene razón, que se quedaron, la maleta se perdió. ¿Qué defensa se pudiera hacer? Había una presión social muy grande. Ahora después pagan las consecuencias, pero a ver, rápidamente. Yo lo que sí coincido es que la Copa América del 93, yo trabajaba en la selección, salvo el partido que le ganamos a Brasil, no hicimos una buena Copa América, lo que no nos permitía augurar bajo ningún concepto que íbamos a clasificar al Mundial de Estados Unidos. Habría sido una lotería como eran todas las eliminatorias nuestras. Pero como pasa. Bueno, pero nosotros deberíamos haber ido al último mundial y no fuimos. Lo que pasa, el almirante Merino fue un premonitorio, ¿sí? Porque se anticipó hasta quema de la Amazonía. Brasil no era un país... pero la reacción popular, invocada por algunas radios, de hecho, de ir a pedir a la embajada de Brasil, debe estar dentro... Porque paremos la tontera con la dictadura. Ya estábamos en pleno periodo de transición... Estábamos a puertas de las elecciones presidenciales. Pero estábamos en dictadura. Sí. Sí, no, todavía estábamos en dictadura. La locura colectiva. Pero ya, ya. Se ya, le pegaron a Willy Wittenberg, ya no, basquetbolista estadounidense. Pero pensar que hubo una turba que apedreó la embajada de Brasil a esta altura es también. Bueno, pero 10 años más está tirando sillas en el Movistar. O sea, sí, sí. El malón, la toma de la hacienda por la poblada está en la cultura chilena. Sí, sí. El malón está instalado, así que. Ahora. Con Danilo, ya se está acabando, fuimos testigos de primera mano en una comida en el Centro Vasco, sí, cuando Abel Alonso nos cuenta cómo va y se arrodilla delante de Joao Belanche pidiéndole perdón por Chile. Si además son muy quemados porque se murió el papá de Cheire en ese acá partido, ¿te acuerdas? Sí, ¿no? Sí, sí. O sea, ya para más remate, para enfrentarla toda, se muere el papá de Teixeira en la tribuna del Estadio Nacional de un infarto al corazón. O sea, el infarto le vino ahí, pero murió en la clínica Santa María. Sí, no, pero en Brasil queda la sensación de que lo atendimos como la berenjena, digamos, decir que no hubo una prestación médica. Vamos cerrando, no, Lucas. No teníamos ninguna posibilidad de ir al Mundial empezando, o sea, en una clasificatoria con eliminatoria en esa época con Brasil, ninguna. Pero por ninguna. Ahí, Lucas, si se llegan a jugar mal fútbol. Pero si te iban a sacar igual. Da lo mismo, pero si tú hubieras tenido un poquito de cabeza fría en la banca, no. Sal a jugar el partido. ¿Qué mundial se va a hacer? Quedas afuera, pero no termina haciendo esto. Por el Lucas, fútbol es la quinta economía del mundo. No termina en eso. Harold, te queremos agradecer el tiempo y para cerrar tu participación, no sé, ¿qué lección se saca de todo esto? ¿Cómo estamos hoy día? ¿Es posible que se pudiera volver a repetir un error de esta magnitud? No, yo no veo ninguna posibilidad. Porque todo cambió, digamos. Y sobre todo, la lección está aprendida y los medios hoy día controlan muchísimo más ese tipo de cosas. Yo no lo veo. De que se pueden cometer errores, sí, pero de esta magnitud no. O sea, no. Y ojalá, porque ya fue terrible y dos veces sería horrible. ¿Fue demasiado duro el castigo contra Roberto Rojas? Yo creo que sí. Ahora, mirándolo con la perspectiva del tiempo, yo creo que sí. Y el que más lo sufrió fue él, digamos, porque una carrera brillante como la que tenía, se acabó. No hubo vuelta, se acabó. El Cóndor estaba casi en la pobreza total hasta que lo rescatan los jugadores brasileños. Fue una pena justa. Estaba tirado. Una pena justa, dice Danilo Díaz. Pena justa porque además arrastró a sus compañeros. Arrastró ojo gente, que el Cóndor no el, arrastró, está bien, arrastró no. En la sanción a gente que... ¿El rol de los dirigentes en toda esta historia? Absolutamente sobrepasado. Sin liderazgo. Pero sin ser parte de... No tenía ni idea. ¿Esto marca un antes y un después en el periodismo deportivo también a los que apacase? Sí. Cambia las relaciones, cambia la distancia, comienzan las suspicacias. Yo quisiera, en mis últimas palabras en este debate, hacer un recuerdo para Rosemary Melo. Yo creo que es altamente improbable que haya sido ella quien lanzó la bengala, que fue un chivo expiatorio que se llevó a la tumba. Hicieron un casting en la tribuna para ver a quién. No, una cabra chica, con cara de inocente. Pero sacó portada. En Playboy, ¿no? Sí, claro. Posó para Playboy, pero murió tempranamente. Bueno. Y se llevó, yo creo, el secreto que sigue guardado esa jornada del Maracanazo. Bien. Que en diantres tira la bengala y yo no descartaría el complot chileno. No. Última palabra, Guareno. No, que... una enseñanza inmediata. Al año siguiente, en la semifinal Colo-Colo Boca, cuando se agarran en la cancha y queda un desastre, el público no reacciona y lo que se decía, no hagamos nada, que nos van a castigar, sí, y nos van a mandar a jugar a Mendoza. Nadie reaccionó, o sea, la gente igual la sintió después, ya se olvidaron. Muchas gracias a todos los que nos escucharon, se conectaron, opinaron, comentaron, queda alojado ahí en ADN.cl, en todas nuestras redes sociales, y nada. Me quedaron muchas cosas. ¿Sí? Sí, en el camarín, en el avión. ¿Las fue a contar en el café? En otro minuto las contaré. Hagamos libro. Un saludo al señor Hernández, que sigue de vacaciones en Nueva York, que logró convencerme de que viniera a este estudio. ¿No hubo posibilidad de reeditar el libro, Jaro? ¿No estaba dentro de los planes? Dos veces tratado, pero mi partner tiene mucha pega, no hace trabajar mucho. La crónica de Guarelo en Historia Secreta está buena. A Pudahuel, se baja Isis, está Ormeño en el aeropuerto. ¿Ya? Y Ormeño le dice, Roberto se cortó. Sí, le dijo Isis. Bueno, muchas gracias por la sintonía, que estén bien, chau. A 30 años de nuestro propio maracanazo, el día que cambió todo.